amor y cariño que nos brindan siempre de tu corazón. El teclado, Sebastián, en las congas, Facundo, en el Huiro, Ubi, en Timbal. Fuerte el aplauso para Marcelo González, el Giro Timbal. En campana, Facundo. Fuerte el aplauso para los guitarristas de batería. En trompeta, Martín, en trombón, Collado. En el bajo, Justi, y que le está la pala de Pecoso. Gracias por el cariño que nos brinda siempre, de todo corazón. Y nos vamos con las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ya, ya, ya, ya, ya. Se acaba, la nueva luna se va, eso no se acaba.